Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, que se emite desde justamente Madrid a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada a través de Radio Almaina y desde Buenos Aires a través de Club de Radio. Estamos aquí por las músicas experimentales de vanguardia, creativas de todos los tiempos y en todos los estilos posibles. Y claro, vamos a comenzar hoy con uno de los grandes vanguardistas en su momento, sí, y aún vive, solo que tuvo su época como avant-garde, que es Krzysztof Penderecki. Krzysztof Penderecki, uno de los grandes exponentes polacos de la música clásica contemporánea y clásica clásica, uno podría decir, sí, del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Penderecki nació en 1933 y sigue con nosotros. Claro, al comienzo Penderecki se dedicaba más a el estudio de la música clásica, digamos, normal o con los toques folclóricos impuestos por el partido en su Polonia, allí en la posguerra. Pero luego, a través de eventos que tienen más que ver con la política, en realidad, en particular la muerte de Joseph Stalin, ocurrió una pequeña apertura hacia lo que venía del exterior, y entonces es aquí donde Penderecki, y no solo él, detrás de la cortina de hierro, sí, no sé, Gyorgy Ligeti, por ejemplo, en Hungría, toda esta gente encontró un nuevo mundo, el mundo de la música vanguardista dentro de un contexto clásico, clásico contemporáneo, podríamos decir, de Occidente. Así que, Penderecki, puesto a la tarea, logró así su primer renombre nacional e internacional a través de obras altamente exploratorias, sí. Vamos a escuchar entonces ahora un clásico de esa cosecha, una composición de 1960, que es Threnody to the Victims of Hiroshima, o en castellano, el treno para las víctimas de Hiroshima. En realidad es una composición que él ya la había trabajado, sí, previamente antes de ponerle un nombre, sí, pero impresionado al escuchar el resultado por la fuerza, por esta sensación que va a quedar ahora patente dentro de muy pocos minutos, entendió que había un lamento inherente en la música, una sensación así de solemnidad, pero también de catástrofe en algunos momentos, y claro, todo esto se consigue a través de uso extensivo de las técnicas extendidas de este grupo de 52 músicos de cuerda solamente, ¿sí? Estamos hablando de violines, violas y chelos. Dirige Krzysztof Penderecki, él mismo, a la Orquesta Nacional Sinfónica de la Radio Polaca en esta grabación realizada en febrero de 1975 en Polonia. Vamos entonces con el treno para las víctimas de Hiroshima, un título muy apropiado para esta música intensa a través de la avant-garde entonces y para siempre de Krzysztof Penderecki aquí en Raras Músicas. Escuchamos Trinity to the Victims of Hiroshima, Treno por las víctimas o para las víctimas de Hiroshima, este lamento compuesto por Krzysztof Penderecki en 1960, en esta grabación de febrero de 1975 en Polonia. Krzysztof Penderecki al comando de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca. Esto es una remezcla de 1994 y creemos que sigue conservando esta música. Tal vez, lamentablemente, uno desearía que este tipo de composiciones, este tipo de estética, entrara más en la corriente principal, pero no es posible, y por eso nosotros y no estamos solos en este mundo promoviendo estas músicas raras forever. ¿Sí? Krzysztof Penderecki, Trinity to the Victims of Hiroshima, 1960, en el avant-garde, en el mundo del clásico contemporáneo, aquí en Raras Músicas. Vamos a hacer un salto enorme en el tiempo y nos acercamos un poco más aquí. Nos venimos de Polonia a España, ¿sí? Que es donde se grabó la música que estamos a punto de escuchar y que incluye también a un músico español, Josep Luis Galiana, saxofonista, bueno, además de músico, escribe libros, tarea docente, sí. Josep Luis Galiana, uno de los grandes valores de España en el mundo del jazz de vanguardia y la música improvisada más absolutamente libre. Viene de Valencia, nació en 1961 y tiene una labor que abarca muchísimos años, escribiendo, grabando con el quién es quién de las estrellas de la escena de la improvisación libre aquí en España. No sé, por ejemplo, Agustí Fernández, sí, por decir a alguien. Josep acaba de sacar un libro, ¿sí? Su nombre, Improvisación Libre, el juego de la deriva sonora. Título interesante en Editorialia Música. Pero además de esto, vamos a centrarnos en la música, que es nuestra tarea. Vamos a escuchar aquí a Josep Luis Galiana junto a el sueco Thomas Bjelkeborn. Thomas Bjelkeborn toca la electrónica, utiliza laptop y fuentes sonoras diversas electrónicas, pero básicamente sirven para procesar los sonidos que emite, en este caso, Josep Luis. Sí, procesa los sonidos, sería una especie de live sampling, sí, pero con gran intervención, gran manipulación del sonido. La característica de Thomas Bjelkeborn es que todos sus sonidos electrónicos y las alteraciones de sonido están controladas, bueno, pasadas por la laptop, pero controladas con gadgets propios de consolas de juego, ¿no? Así que vamos entonces con esta música grabada el 14 de mayo de 2017 aquí en este país, en Valencia, y donde tenemos entonces a Josep Luis Galiana. En este track va a tocar el saxo tenor, también toca el soprano, en este solo el tenor. Josep Luis Galiana entonces al tenor, Thomas Bjelkeborn a la electrónica, grabando a Josep Luis y devolviéndolo y creando un mundo altamente interesante, música electroacústica made in Spain en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Thank you. Josep Luis Galiana al saxo tenor, desde Valencia, Thomas Biekeborn a la electrónica y a la grabación en directo, al live sampling de Josep Luis para devolverlo en distintas configuraciones de textura electrónica, eso, al laptop y los gadgets de Wi-Fi, de Wi-Fi para comandar sus electronics juntos en esta obra que fue obviamente una improvisación llamada Critical Sounds. Critical Sounds es el nombre del álbum. Escuchamos Critical Sounds número 6. Ese es el nombre del track. Y nada, 2017 la grabación, 2017 la edición. Y además podemos decir con orgullo que esto es un obsequio del propio Josep Luis Galiana, a quien le enviamos un saludo si escucha nuestro programa. Y esperamos que sí, porque cada vez más gente escucha este Raras Músicas, emitido desde Ágora Sol Radio y también por Radio Círculo en Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Escuchamos músicas que, nada, buscan expandir las fronteras de lo conocido y llevarnos un poco más allá. Eso era también lo que hacía, bueno, no sé si lo sigue haciendo, porque Alvin Lucier vive aún, nació en 1931, pero todavía está con nosotros. Pero no sé si es tan activo realmente. Alvin Lucier visitó en alguna ocasión nuestro Madrid, creo. Lamentablemente, si lo hizo así, no lo vimos. Alvin Lucier es un músico que está tal vez un poco más del lado experimental, desde la... son procesamientos del sonido, pero con atención a otras variables, ¿sí? Lo suyo sería algo así como el sonido, pero desde una aproximación física, ¿sí? Una especie de investigación de los fenómenos acústicos, basándose en las propiedades del sonido, por ejemplo, la resonancia en un espacio dado, o interferencia de fase entre instrumentos que están afinados casi igual, pero no. Alvin Lucier es nada, un músico experimental, realiza instalaciones sonoras también, y justamente eso es lo que nos va a ocupar ahora, ¿sí? Vamos a escuchar una obra de Alvin Lucier compuesta en 1977 en una grabación de 1979. Estamos hablando de Music on a Long Thin Wire, ¿sí? Algo así que se podría traducir como música en un largo y delgado alambre, ¿sí? Ese es el nombre. Music on a Long Thin Wire número 1, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es un extracto. ¿En qué consiste este Music on a Long Thin Wire? Es un alambre, como dice el título, que está... los extremos de este alambre están conectados a los terminales de altavoz de un amplificador, ¿sí? Entonces, luego, el amplificador tiene un oscilador conectado así. Por otro lado, y esta es la parte simpática, y es lo que, si sale todo bien, se podrá ver en la foto en nuestra playlist. Por otro lado, Alvin Lucier consiguió un enorme imán que, acercado a este alambre, provoca una vibración del mismo, sí. Entonces, micrófonos de contacto a los extremos toman esta vibración producida por el imán que hace vibrar el alambre, y a partir de ahí tenemos la música, variando un poco el oscilador que mencionamos antes, conectado al amplificador. Entonces, variando frecuencia, volumen en el oscilador, se logran efectos especiales increíbles. Por momentos, en realidad, deja dejar solo el imán, ya eso solo produce una vibración que se retroalimenta y entonces va provocando capas sonoras distintas y que se superponen, ¿sí?, unas a otras, nada, logrando un efecto que probablemente Alvin Lucier dice que él no, cuando hizo esto pensaba más en un aspecto de performance, ¿sí?, porque de hecho toda esta instalación es lo que dijimos recién, una instalación, ¿sí?, para ser vista, pero personalmente nos permitimos no creerle y pensamos que estaba al tanto perfectamente de lo que podía ocurrir, ¿sí?, lo que podía ocurrir. Vamos entonces con un edit de un poco más de 6 minutos de esta grabación de 1979 de la obra de 1977 de Alvin Lucier, Music on a Long Thin Wire, número 1 en Raras Músicas. Escuchamos un extracto de Music on a Long Thin Wire Number One, música en un largo y delgado alambre, número uno, ¿sí? Esto es una composición, hay que decir así, composición o instalación, una investigación, una experimentación del sonido a cargo de Alvin Lucier, compuesto en 1977, esta grabación de 1979 fue realizada por él mismo, ¿sí? Y nada, electrónica altamente experimental, sin ninguna duda, aquí en Raras Músicas, altamente experimental y electrónica e histórica esta electrónica. Vamos a cerrar nuestro programa con otra de las formas raras de la música, aunque tal vez sí, cada vez va siendo menos rara, que es la improvisación libre. En este caso, esta improvisación libre va a tener tal vez un toque un poco más jazzístico, a pesar de que los participantes son Evan Parker, al saxo tenor, en este caso, Barry Guy al contrabajo, Paul Litton a la batería y la percusión, con invitado especial Peter Evans a la trompeta. Claro, todos los Brits, sí, Peter Evans es americano, sí, y los otros tres son decir que son británicos, son de los famosísimos británicos dedicados a la experimentación pura y dura. Obviamente vienen del jazz, eso es en algunas grabaciones es casi imperceptible y en esta que vamos a escuchar ahora es casi inevitable notar que es así. De todos modos, hay un trabajo, esta es la cosa rara, ¿no?, de la improvisación libre. Uno puede hablar de improvisación libre clásica, lo cual sería una contradicción en términos, pero de alguna manera estos gigantes que llevan 5 décadas más o menos o más de trabajo, sí, son un poco la improvisación clásica, la improvisación libre clásica, pero altamente gratificante en todos los casos. Tenemos entonces a los británicos, que son el trío, sí, Evan Parker, Barry Guy, Paul Litton, a los que se suma en esta grabación Peter Evans. Peter Evans es uno de los, también tiene gran actuación como trompeta en contextos más abstractos, pero también es muy sabedor de la tradición jazzística. Fue miembro del Mostly Other People Do the Killing, que, bueno, también ellos encaran el jazz de una manera así, entre tradicional y totalmente vanguardista, postmoderna, casi uno podría decir. Peter Evans entonces aquí de invitado, pero nada, no aparece un invitado. Los cuatro suenan como un cuarteto de toda la vida en esta grabación realizada en directo en Portugal, en Casa da Música. Lamentablemente no tenemos la data de la ciudad, probablemente sea Lisboa o no, pero sabemos que está hecho en Portugal, Casa da Música es el lugar. La grabación se realizó el 12 de septiembre de 2009, fue editada en el año 2010 por Clean Feed, el sello portugués, y el CD lleva por nombre Scenes in the House of Music, escenas en la Casa de Música, justamente. Y lo que vamos a escuchar ahora entonces es la escena 4, ¿sí? Así que vamos con Evan Parker al saxo tenor, Barry Guy al contrabajo, Paul Litton batería y percusión, Peter Evans a la trompeta, la escena 4 de estas escenas en la Casa de la Música en Portugal, improvisación británica con un americano, y no hace tanto, 2010, 2009, aquí en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Rara. Directo en Portugal desde la Casa de Música La Escena 4 de Scenes in the House of Music, con Evan Parker al saxo tenor, Barry Guy al contrabajo, Paul Litton a la batería, legendario trío de free improvisation británico, más Peter Evans desde América a la trompeta. Gracias por vuestra atención, os esperamos en una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas con operación de César Pradíes y selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.